Muy buenas, estás escuchando el podcast de Aleris Academia Nutrición para Profesionales. En nuestro programa te presentaremos diferentes reflexiones para estar al día en nutrición y también invitaremos a referentes en la alimentación y de la salud para que aprendas de su experiencia y de sus ideas. En Aleris Academia siempre buscamos aportar, ayudarte a estar al día y esperamos que con nuestro podcast ahora te sea mucho más sencillo. Y a ello vamos con un nuevo programa, actualizarnos en nutrición y dietética, que para algo es nuestra profesión y también nuestra pasión. Gracias por acompañarnos y elegir Aleris para formarte. Y en el programa de hoy retomamos una nueva entrevista. En esta ocasión tenemos de invitado a Mauricio González. Es una persona que creo que os puede interesar bastante. Mauricio, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Muchas gracias por venir al podcast de Aleris Academia. Aitor, no hombre, gracias a ti. Es un placer platicar contigo. Estoy seguro que tocaremos temas de suma importancia y que pueden dejar mucha riqueza a las personas que te escuchan. Claro que sí. Gracias, Mauricio, porque para la gente que no conozcáis a Mauricio, que es una persona bastante seguida con una gran comunidad en redes sociales, Mauricio González, es médico residente, concretamente de medicina interna en el Hospital Metropolitano de Nueva York, que además justo acabas de terminar ahí esa residencia. Ahora nos contarás un poquito más de eso. Y también te licenciaste en medicina y te doctoraste también en México. Es una persona que divulga mucho concretamente sobre el vegetarianismo, sobre el veganismo, sobre las plant-based diet, y entonces queríamos tener esta unión de dos disciplinas, de la medicina y de la nutrición. Hemos tenido anteriormente en el podcast la unión de estos dos mundos, más relacionado con pediatría, y hoy queríamos entrar un poco en el mundo de la medicina interna, de conocer tu perspectiva también en Estados Unidos y hablar un poco de dieta vegana, cómo es tu perspectiva. ¿Qué tal por ahí, Mauricio? ¿Cómo están las cosas en Nueva York ahora mismo? Las cosas muy bien ahora mismo, Aitor, pero recordarán a las personas que nos escuchan de que el epicentro de la pandemia en Estados Unidos fue precisamente en Nueva York, en marzo 26 del 2020. Y pues bueno, mi experiencia fue enfrente en la línea de batalla, en la sala de emergencias de tres hospitales distintos dentro de Manhattan y al norte de Nueva York. Y bueno, fue una experiencia que jamás olvidaré. Gracias en verdad a todos, a la comunidad y a la ciencia. Hoy estamos viviendo una realidad totalmente distinta. Nueva York se comportó bastante bien. Fue una comunidad que se cohesionó al principio increíblemente con los famosos lineamientos de quédate en casa, uso de máscaras, lavado de manos, y pudimos reducir notablemente la curva de casos. Y ahora estamos, si bien estamos viviendo un pequeño repunte de casos, nada parecido a lo que vivimos en marzo. ¿Cómo fueron esos días, Mauricio, para que nos podamos hacer a la idea? Porque has dicho entre tres hospitales, las noticias que aparecían de algunos lugares efectivamente de América, como Nueva York, también lo vimos en algunas situaciones como las vividas en Ecuador, eran como muy dramáticas. ¿Cómo era tu día a día? ¿Te sentiste sobrepasado? Has dicho que hubo muy buena respuesta también de la comunidad. ¿Nos podrías decir cómo fue la semana más intensa de esa situación? Sí, bueno, definitivamente emocionalmente me rebasó. Y esto no solo te lo digo a ti, no es un secreto, lo he dicho a voz abierta en distintos programas, en mis redes sociales. Si bien como médico estás preparado, Aitor, a ver morir gente grande, gente de cierta edad, o sea, nunca es fácil ver morir a alguien, pero hay cierta parte en la biología humana que entiendes que cuando una persona ha llegado a cierta edad, tiene ciertas patologías agregadas, pues el desenlace está pronto, ¿no? Y si bien entristece, quizá no te sorprenda de todo y estás preparado al menos emocionalmente e intelectualmente para eso. Pero para lo que no estás es para obviamente ver morir gente joven. Y eso fue lo que particularmente me dañó mucho el corazón, porque cuando empezó el pico a finales de marzo, nosotros en la sala de emergencias podíamos intubar mujeres de 30 años, hombres de 35 años y salir a la sala de espera y decirles a sus parejas y a sus niños de 5 años de edad que sus papás estaban en la terapia intensiva. General, no es tarea fácil, ¿no? Y obviamente empieza esa parte de la psicosis, ¿no? Yo cuando mientras intubaba a una persona joven decía, Dios, esta persona tiene 7 años menos que yo y lo estoy intubando. Sí, sí, que lo notas muy cercano, ¿no? Personas que son muy jóvenes, que no es a lo que estamos acostumbrados muchas veces cuando hablamos de la muerte, y sumado, imagino, a una situación de estrés de todo el sistema sanitario, incertidumbre en las familias, es muy duro a nivel personal por todos los motivos, ¿no? Por supuesto, y tienes que recordar, en marzo sabíamos del aerosol, sabíamos de las gotículas, sabíamos de los cubrebocas, pero ese conocimiento que teníamos era muy tenue. Era muy frágil, ni siquiera lo podíamos confirmar al 100%. Entonces el hecho de estar todos arropados con nuestro equipo de protección personal, aún así tenías el miedo de que por favor no me vaya a infectar. O sea, ¿qué va a pasarle a mi familia si yo me infecto? Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eso fue la dificultad de esos momentos, la incertidumbre científica, la incertidumbre moral y sobre todo la tristeza de ver a gente joven fallecer. Has señalado además un tema que creo que muchas veces no podemos olvidar, ¿no? El aprendizaje continuo que hacemos en ciencia y cómo en un solo año para el tratamiento, la prevención de una misma enfermedad, una misma patología que se estaba expandiendo, han cambiado tanto porque íbamos aprendiendo más de todo el coronavirus, han ido cambiando las pautas de prevención. Yo me acuerdo, y lo comentamos desde Aleris, que en marzo, en abril, todos los mensajes aquí, al menos en España, iban muy orientados a la desinfección de superficies. Era como la mayor prioridad, todo el mundo lavarse las manos, desinfección de superficies. Y hubo un momento en el que incluso íbamos a comprar a los supermercados, la gente volvía de la compra desinfectando con lejía todos los envases por fuera, pero la gente estaba yendo al supermercado sin mascarilla, sin el cubrebocas que comentas. Es decir, era como al revés de como lo estamos haciendo ahora, en el que sabemos que es muchísimo más importante la contaminación aérea, ¿no? Y la necesidad de tener la mascarilla muchísimo más al día y muchísimo más prioritario. ¿Tú has notado o en las unidades en las que has trabajado, Mauricio, que habéis incorporado aprendizajes o nuevas técnicas para enfrentaros al coronavirus? Por supuesto que sí. Y lo que dices es realmente da mucha risa en retrospectiva, pero seamos francos, así es como avanza la ciencia, ¿no? La ciencia a veces tiene como estas funciones de que, bueno, no sé si esto funcione. Hay explicación mecanística que sugiere que esto puede ser así. Lo vamos a hacer, ¿no? Y esto sucedió con esta con estas ganas interminables de estar desinfectando todas las superficies. Hoy sabemos que no es necesario. Hoy sabemos que este medio de infección es muy, muy poco eficiente, que lo más importante sigue siendo el uso de máscaras, lavado de manos e higiene personal básica, ¿no? Por supuesto, Aitor, mi experiencia en Nueva York, de nuevo, quiero apuntarles a los que nos escuchan que Nueva York fue el primer epicentro en Estados Unidos. Entonces, todas las cosas que no sabíamos desde el punto de vista de la ciencia, lo hicimos aquí. Cuando los pacientes eran intubados y eran subidos a la terapia intensiva, se les daba hidroxicloroquina, se les daba azitromicina, se les daban anticoagulantes, se les daba zinc, se les daba vitamina C, se les daba esto, todo esto intravenoso, ¿no? Y fueron pasando los meses y nos dimos cuenta de que el 90% de lo que hacíamos no servía de nada y que ahora lo único que funciona es tratar de retrasar la intubación a la medida de lo posible, usando medidas como máscaras de oxígeno de alto flujo o el famoso BiPAP, que, perdón, pero no lo sé traducir en español ahora mismo, que son estas máscaras que con presión de oxígeno le ayudan al paciente a respirar, y nada más que darles dexametasona. Y en algunos casos, anticoagulantes. Y en algunos casos, el famoso remdesivir. Entonces, yo creo que esto nos ha servido. Y sobre todo, Aitor, yo creo que tú y yo que nos dedicamos a la divulgación científica, esto le está enseñando muchísimo a la población cómo la ciencia no emite verdades, sino reduce incertidumbres. Y eso es lo que ha estado haciendo la ciencia en los últimos 12 meses. Es cierto que también la ciencia, las incertidumbres, las recomendaciones se han convertido en el último año un poco en una batalla política, ¿no? Entre, parece que cuando las personas están tomando una vertiente o unas acciones para prevenir la pandemia, todo se vuelve como en una dicotomía de dos bandos, como que los que apoyan ciertas decisiones políticas del gobierno parece que necesariamente están a favor del mismo. Si las criticas porque a lo mejor no se está haciendo lo mejor, parece que estás en contra de la ciencia. Hay negacionistas por medio. No sé, tú como comunicador científico y como persona que ha estado en primera línea de batalla, ¿crees que de verdad hemos o salimos con un mayor conocimiento de cómo funciona la ciencia? ¿O crees que nos están haciendo mucho lío en la cabeza para convertir esto también en una batalla de intereses? Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que esto es algo muy, muy divertido, seguro. Bueno, yo estoy seguro que tú lo has experimentado en redes sociales. Redes sociales tienen esta fabulosa posibilidad de transmitir información en tiempo real y que llega a menudo a personas que realmente lo necesitan. El problema con las redes sociales es que tienen esta polaridad inherente. No pueden transmitir un diálogo abierto, concienzudo, porque, no sé, yo creo que tecnológicamente no lo pueden hacer. Imagínate que tú y yo nos tomamos un café en España, ¿no? Nunca nos hemos visto. Y a lo mejor tú y yo tenemos pensamientos antípodos en cuestión de política, economía, no importa. Al final de ese café, estoy seguro que vamos a encontrar puntos de entendimiento, nos vamos a reír, nos vamos a dar un abrazo y nos vamos a despedir y listo. En redes sociales a menudo esto no existe. Es si tú no piensas como yo, estás en contra de mí. Prevalece mucho este pensamiento. Y esto ha sido una barrera muy grande para poder comunicar ciencia. Cuando, por ejemplo, yo comunico que ciertos medicamentos que están siendo muy prevalentes en Latinoamérica y que se están automedicando las personas, particularmente la hidroxicloroquina, la ivermectina, estos antibióticos o anticoagulantes, que es terrible. Cuando yo expongo que la evidencia no muestra que en personas con COVID leve esto haga una diferencia, hombre, los comentarios son, entonces, si estás en contra de esto, estás a favor de las industrias que hacen vacunas, seguro te pagan a ti por promover vacunas. Entonces, esta polaridad no deja que nazca un diálogo. Y esto yo no tengo la respuesta de cómo llevarlo a cabo. Pienso que lo que yo hago es tratar de mandar un mensaje pequeño, corto y conciso para tratar de reducir a la manera de lo posible estas controversias que no debieran salir. Completamente. Parece que además no puede haber una postura crítica en algunos aspectos y en otra de felicitación. Sucede hoy en día mucho en redes sociales lo que se llama la cámara de eco, es decir, que todo el mundo se retroalimenta porque sigue a perfiles que piensan exactamente lo mismo que tú, y eso sucede mucho, ¿no? Las personas que son antivacunas, pues siguen más antivacunas. La gente que es escéptica con las mascarillas, ¿no? O que dice que no hay que llevar mascarillas, siguen a esas mismas personas. Y entonces todo el mundo se retroalimenta de lo mismo, se polarizan más los bandos y hay menos diálogo. Se vuelve todo más violento y se complica mucho llegar a esos entendimientos, esos cafés o esos diálogos que comentabas anteriormente. Mira, Mauricio, en España ha habido una cuestión, y es que ha habido una crítica sobre que el modelo asistencial no era lo suficientemente fuerte. Sobre todo, una de las mayores críticas las hemos encontrado con la atención primaria, es decir, con esa primera barrera de defensa que también sostiene el sistema, que no tenía suficientes recursos. Nos hemos dado cuenta que no había suficiente personal de medicina, de enfermería. En Estados Unidos, ¿os habéis sentido apoyados? ¿Os habéis sentido ignorados por la administración? ¿Tú cómo te sientes? ¿Te sientes maltratado o te sientes escuchado? Bueno, lo que las personas escuchen de mí han de saber, y yo tengo que ser muy franco, estoy sesgado. ¿Por qué? Porque vivo en Nueva York. Nueva York es una burbuja, ¿no? Nueva York no representa el grosso de Estados Unidos. Nueva York es progresista, es demócrata, es inclusivo, ¿no? O sea, bueno, no todo Nueva York, pero la mayoría. Entonces, las realidades que vivimos son distintas. Yo te puedo decir con seguridad que yo laboro en hospitales de salud pública, que son los de mayor rango en todo Estados Unidos, ¿no? HHC, y pues todos los médicos y las enfermeras siempre fuimos cuidados al máximo. Siempre nos sentimos escuchados. De hecho, hubieron muchos casos de médicos y enfermeras que en redes sociales o en entrevistas hablaron de lo terrible que la estaban pasando o pusieron alguna experiencia de que, no sé, se les acabaron las máscaras o se les acabó, qué sé yo, un recurso necesario, y que fueron casos muy, muy aislados, ¿no? Pero aún así, estos hospitales no lastimaron a estas personas, no los castigaron, porque entienden que son momentos de alta tensión, son momentos de mucho estrés. Entonces, yo de mi parte siento que sí fuimos cuidados. A mí en lo personal jamás me faltó una máscara N95, jamás me faltaron las batas de seguridad, los guantes, los escudos, jamás nos faltaron estos filtros que les ponemos a los ventiladores mecánicos, jamás. Yo siempre me sentí muy protegido, pero entiendo que en otras partes de Estados Unidos no. Y es normal, porque recuerda que, o sea, los recursos que nosotros tenemos en nuestros países van de la mano a la demanda, ¿no? Y si en España, por ejemplo, se sabe que con 100 enfermeros en un hospital y 100 doctores en un hospital lo pueden manejar y de la noche a la mañana llega una pandemia que produce miles de casos, pues se entiende que se va a abrumar el sector de salud. Y eso también sucedió aquí. En Nueva York tuvimos que acceder a fondos de FEMA, que es estos fondos de desastres naturales, y pagaron para que doctores, enfermeras y asistentes de doctores vinieran de otros estados a ayudarnos. Hacer una especie de refuerzo, ¿no? Exactamente. Del personal. Veo que por lo que nos cuentas, al menos en Nueva York, donde tú has estado, no ha faltado instrumental. Es un tema de los más demandados en el contexto español. Sí que hubo muchos hospitales donde no había equipos de protección individual, sobre todo para el personal de enfermería, ¿no? Que era quien tenía que hacer a lo largo del día más visitas a las personas que estaban ingresadas. Y creo que sí, que hay un tema de gestión de recursos muy importante a tener en cuenta, tanto recursos humanos como también los recursos materiales. Quiero preguntarte, Mauricio, un tema importante. Has hablado antes de una mujer joven que estaba intubada y quería que profundizáramos sobre el perfil de los pacientes ingresados por coronavirus y entrando ya un poco en el tema de la nutrición. Aquí se ha denunciado y se ha señalado mucho que el problema del sobrepeso, de la obesidad, era una de las características fundamentales para tener un mal pronóstico en la enfermedad y que muchas UCIs, muchas unidades de cuidados intensivos en España, estaban llenas precisamente de personas que habían sido contagiadas de coronavirus, pero que también sufrían esta condición, la de sobrepeso y obesidad. Están ahí los datos, pero quería que me contases un poco también de primera línea cuál ha sido tu observación, qué vínculo crees que hay entre sobrepeso, obesidad y un mal desarrollo de la enfermedad. Los primeros datos en Nueva York con los primeros grupos de cohorte de 100, 200 pacientes que habían sido internados en las terapias intensivas en el New York Presbyterian, en el Metropolitan Hospital, en Columbia, en Mount Sinai, todos estos hospitales importantes de Nueva York, mostraron que definitivamente la incidencia de COVID-19 severo, es decir, del COVID que te lleva a ser intubado y que tiene un mal pronóstico, era mucho mayor en personas de arriba de 65 años, que cabe mencionar que la edad sigue siendo el factor de riesgo mayor. 65 años, personas con obesidad, sobrepeso, diabetes y enfermedades cardíacas. Pero por supuesto, esto fue uno de los primeros grandes problemas, ¿no? De las primeras batallas polarizantes que existían en redes sociales. ¿Por qué nadie le presta atención a la obesidad? ¿Por qué no hablan de eso? Si eliminamos la obesidad, podemos eliminar el coronavirus y todas estas inferencias con las cuales no puedes establecer causalidad, ¿no? Pero definitivamente los problemas metabólicos, si no se les presta atención, pueden exacerbar notablemente este tipo de problemas como los que vivimos en la pandemia. Claro, yo creo que aquí lo que hemos visto, por ejemplo, en España ha sido un problema de comunicación científica de ese tema. Cuando mostramos, por lo general en divulgación, esta especie de vínculo, ¿no? Del sobrepeso u obesidad puede ser un factor de riesgo o puede tener una complicación, la gente se lo toma siempre como un factor causal, ¿no? De, claro, por tener sobrepeso voy a coger más fácil el virus, ¿no? Parece que es esa únicamente una relación un tanto infantil, como podríamos decir un poco como con el tabaco y el cáncer de pulmón. Parece que tiene que ser una causalidad muy, muy lineal. Y no se ve tanto pues, que el sobrepeso puede ser una causa de mayor número de complicaciones o también puede marcar la diferencia entre que seas una persona infectada y a lo mejor tengan que ingresarte o puedas pasar en casa con una simple cuarentena la enfermedad sin mayor número de complicaciones. Creo que puede que sea, si algo positivo nos puede dejar la pandemia y al ser una enfermedad que cursa con complicaciones, que el estado de salud y el estado nutricional es básico, es fundamental para tener una salud integral robusta. ¿No? Por supuesto, lo que dices tienes toda la razón. Además, vivimos en una sociedad que tiene estas disonancias cognitivas donde sabemos tú y yo, y lo hemos discutido ad nauseum, que por estúpidas razones la obesidad tiene un estigma social tremendo. Y si a eso le agregas que la gente empieza a decir la gente se muere por tener sobrepeso, pues eso genera un estigma mayor. Imagínate el grado de estrés, de preocupación, de tristeza que esto le puede causar a personas con sobrepeso. Y ni siquiera tenemos evidencia de que, por ejemplo, si las personas pierden, no sé, 5, 10% de ese sobrepeso en cuestión de 6 meses, puedan reducir sus probabilidades de ingresar a la terapia intensiva con COVID. O sea, estas asociaciones que viven en redes sociales a menudo no son buenas por dichas razones. Sin embargo, pues obviamente hay que tomarles atención. Y definitivamente la salud metabólica de una nación debe ser nuestra prioridad. Pero en estos momentos hay que balancear eso con la realidad que estamos viviendo. Dentro de tu ejercicio profesional, este tiempo que has estado en Estados Unidos, Mauricio, ¿has notado una diferencia de momentos en los que se ha actuado de manera distinta según la administración? Es decir, ¿en tu día a día te ha afectado que estuviese la administración Obama o que estuviese la administración Trump al frente del país? ¿O tú como médico no lo has llegado a notar? Por supuesto que sí. Yo llego en julio de 2015. O sea, literalmente yo estuve un año nada más con Obama aquí. Después entró Trump. O sea, yo la vasta mayoría de mi tiempo como médico en Estados Unidos ha sido bajo Trump. ¿Cómo fue esa transición? La transición de Obama a Trump, debo decir que no la sentí tanto porque a mí me tocó lo último de Obama. Obviamente no había estos discursos de odio, ¿no? Cabe recordar que Trump inicia su campaña diciendo que muchos latinos son violadores y ladrones. O sea, que ya te imaginarás el enojo de los americanos ante los latinos gracias a esos discursos, ¿no? Eso fue una transición muy, muy dura. Muy, muy dura. Y bueno, tú ya no sabías qué esperar, Aitor. Todos los días abrías Twitter y veías algo distinto, ¿no? Y guerra con Norcorea. No, ahora no hay guerra, ahora me llevo con él, es buena persona. Odio a Rusia, no, Rusia es mi amigo. O sea, yo no sabía que podía existir este grado de incertidumbre social. Lo viví tremendamente. Y ahora mismo que estamos haciendo la transición desde Trump a Biden, no, hombre, es un cambio tremendo. Biden es escuchar a los científicos, usar máscaras, yo no les voy a quitar la plataforma a los expertos. O sea, es completamente distinto. ¿Cómo es el día a día en una persona, en un ciudadano de a pie, en Nueva York, por ejemplo, con el modelo de sanidad que tiene Estados Unidos? Porque allí funciona mucho más por la política de seguros, ¿no? De seguros de sanidad. ¿Cómo se han enfrentado las personas de Nueva York, por ejemplo, al coronavirus si no tenían un buen seguro privado? ¿Qué opinas de todo ese modelo? ¿Te encuentras cómodo trabajando ahí? ¿Crees que se podría mejorar algunos aspectos? Por supuesto, siempre hay cosas que mejorar. Yo nací y crecí en México. Entonces, yo sé lo que es un modelo de salud donde existe el modelo de salud social para todos y también el modelo privado. Lo conozco muy bien y sé cuáles son sus pros y sé cuáles son sus contras. Sus pros es que están accesibles para todos. O sea, lo peor que te puede pasar es que vayas a un hospital de salud pública. Y aún así, ahí van a haber buenos doctores que presentan los mismos exámenes que los exámenes de los doctores de la práctica privada. Y yo sé qué bueno esto puede ser para todos, particularmente los que no tienen recursos económicos para pagar los cuidados privados. También sé que a menudo se vuelven tormentas políticas y a veces no tienen recursos. En Estados Unidos hay mucho esta idea de que el sector salud debe ser privado en su mayoría porque tenemos este modelo de cuidar al cliente. Y aquí los hospitales pues son muy bonitos, están siempre limpios, nunca te va a faltar nada, te atienden muy bien, pero los gastos son astronómicos. Y realmente si no tienes un buen seguro, definitivamente estás en desventaja. De nuevo, en Nueva York, este es un estado donde tenemos una de las cadenas de hospitales de salud pública más grandes del país y no representamos, o sea, no representamos al resto de Estados Unidos. Si a mí me preguntas cuál es el mejor modelo, no sabría qué responderte. Yo siento que Estados Unidos le podría venir muy bien, de alguna manera, instaurar una red de salud pública más eficiente en todos sus estados para los que no tienen. Sin embargo, también puedo ver que este sector privado, con todos sus problemas que puede traer, atrae muchísima investigación e innovación de todo el mundo. Sí, porque a falta de recursos públicos, ¿no? Cuando es una administración la que no acaba poniendo fondos públicos para que se investigue o para que haya un tejido, un músculo potente, claro, en esos contextos siempre la sanidad privada acaba poniendo esos recursos porque la salud empieza a convertirse un poco en parte de negocio, ¿no? Exactamente. Vamos a ir ahora a una nueva pregunta, Mauricio, de uno de los temas, creo que son estrellas dentro de tu divulgación, también dentro de nuestro compromiso del Centro Aleris y de la Academia Aleris para formar a otro personal sanitario, para compartir un poco información rigurosa sobre este aspecto, que son las dietas veganas, las plant-based diet. A mí me gustaría saber qué perspectiva tiene el personal sanitario en Estados Unidos sobre tener un paciente que llegue a consulta y diga que sigue una dieta vegetariana o que siga una dieta vegana. ¿Cómo es? ¿Cómo se actúa? Bueno, es mucho más común hoy en día y definitivamente se está volviendo la norma. Aquí en Estados Unidos son personas que les encanta, sobre todo los doctores, los nutricionistas, les encanta seguir guías de práctica clínica. En lo personal, yo estoy totalmente de acuerdo en eso, yo lo hago. Y por eso las guías de práctica clínica y práctica nutricional son muy inclusivas, Aitor. Y por ejemplo, tú vas a leer a la AND, que es American Academy of Nutrition Dietetics, a la Asociación Americana de Endocrinólogos, a la American Heart Association, todas estas asociaciones académicas y médicas, vas a encontrar que en sus declaraciones en cuestión de prevención de enfermedades cardiovasculares, obesidad, etcétera, siempre van a tener un espacio para las dietas basadas en plantas. Entonces, aquí existe esta noción de que ninguna es superior, lo vas a usar de acuerdo a tus preferencias. Yo, bueno, abiertamente yo consumo una dieta basada en plantas o si me quieres poner la etiqueta de vegano, es exactamente lo mismo, ¿no? Y mi discurso es que esta no es la única forma de ser saludable, pero si tú decides hacerlo, puedes ser sano y fuerte. Y esta misma noción existe en Estados Unidos, al menos en cuanto a las guías de práctica clínica. Ahora, redes sociales, bueno, redes sociales es otro tumulto. Sí, eso es otro mundo. Además, alguna de las entidades que has nombrado las solemos utilizar como recursos, utilizamos muchas guías. En nuestro curso, por ejemplo, de dieta vegana y de dietas especiales, utilizamos muchos materiales de la American Dietetic Association y también de Vegan Health, por ejemplo, que también tiene grandes profesionales detrás, es normal. Y la verdad es que nos tranquiliza un poco ver ese modelo, ¿no?, de normalización. Es, al fin y al cabo, aceptar la decisión del paciente que viene, pues sigue una dieta vegetariana, sigue una dieta vegana, y dentro de lo que cabe, dentro de nuestro código deontológico, es lo que tenemos que hacer, respetar las decisiones del paciente siempre y cuando sean acordes y compatibles con la salud. Otra cosa es que nos estuvieran diciendo que se quiere seguir una dieta que es peligrosa, que es incompleta, y creo que lo que más define, ¿no?, esa perspectiva es la normalización. Te llega un paciente vegano, pues simplemente sacas la guía clínica vegana con sus propias adaptaciones, ¿no? Exacto, así de sencillo. No drama. No drama. Solo ciencia. Aquí es muy diferente, sobre todo hay algunos aspectos, Mauricio, algunas áreas en los que es súper sensible, sobre todo pediatría. Pediatría probablemente sea un campo en el que todavía hay mucho por trabajar para esa normalización de dieta basada en vegetales. Bueno, fíjate, es que aquí es una pelea simplemente el hecho de convertir la alimentación saludable, trasladarla a pediatría, porque está infestada de alimentos malsanos dirigidos a público infantil. Es muy, muy, muy complicado. Entonces, estamos todavía en primera base. Hay muchísimo, muchísimo que avanzar. ¿Y cómo es tu colaboración día a día o en los centros sanitarios en los que tú has trabajado? ¿Hay figura de dietista, nutricionista? En vuestro caso allí entiendo que es los Registered Dietitians, ¿no? ¿Hay esta figura? ¿Puedes colaborar con otras nutricionistas codo con codo o no están en todas las unidades? ¿Cómo es la figura allí? Ahora mismo te voy a contestar tu pregunta, pero me gustaría nada más hacer una pequeña nota en cuestión a lo de pediatría y por qué es difícil transicionar estas nociones o este conocimiento científico de la nutrición basada en plantas al mundo de la pediatría. Y realmente tenemos que aceptar que el grosso de evidencia científica en cuestión de beneficios a la salud han sido llevados a cabo, Aitor, en adultos y jóvenes, ¿no? Entonces, con justa razón, existe esta reticencia de los pediatras de esperar a tener más evidencia científica a largo plazo de este tipo de dietas para poder empezar a recomendarlas. Sin embargo, a los que nos escuchan, recordarles que Academy of Nutrition Dietetics tiene estas recomendaciones y también la Asociación Nutricional de Italia tiene unas guías muy bonitas, muy, muy bonitas para promover dietas basadas en plantas en infantes. Ahora, te lleno a tu pregunta, la última. Yo ahora mismo estoy en la sala de emergencias porque estoy haciendo esta segunda especialidad. Sin embargo, cuando yo estaba haciendo mi especialidad en medicina interna, en la terapia intensiva y en el piso de medicina interna, siempre, siempre estábamos en pláticas con los dietistas. De hecho, nuestras famosas rondas, los rounds, los clinical rounds, siempre había una dietista, un dietista y un farmacólogo clínico, partes indivisibles del equipo. Y siempre discutíamos todo, ¿no? Proteínas, calorías, fibra. Yo con ellos aprendí muchísimo con estas famosas fórmulas enterales. Nutrición enteral y parenteral, ¿no? Para suplementar a los pacientes. También aprendí muchísimos suplementos que los pacientes podían tomar, cosas que yo ignoraba totalmente en ensayos clínicos, ¿no? Y por supuesto, sí, son parte indivisible del equipo. Sí, aquí todavía falta incorporar un poco esa versión interdisciplinar y que es uno de las asignaturas pendientes probablemente en nuestro enfoque asistencial. Otra de las asignaturas pendientes en España es también que tenemos la manía o tenemos el enfoque de llegar siempre tarde a la enfermedad. Es decir, aquí lo que impera siempre es la medicina, el tratamiento y muchas veces con un corte muy farmacológico. Somos de cuando ya está instaurado el problema, actuar. Pero no tenemos una gran inversión ni en promoción de hábitos saludables ni en prevención. ¿Sucede lo mismo allí en Estados Unidos? Claro, ¿por qué sucede lo mismo? Bueno, sucede porque, Aitor, tú y yo, o sea, yo he leído muchas de tus publicaciones y estoy seguro que tú has leído alguna de las mías. Las personas piensan que, o sea, muchas personas que están fuera del entorno de la salud piensan que las decisiones que toman los individuos en cuanto a su prevención dependen única y exclusivamente del mundo médico y científico, cuando tú y yo sabemos que esto no es así. Los humanos toman decisiones por miles de razones, por practicidad, por mensajes puestos por la industria, por hábitos instaurados por su familia. Entonces, yo siento que a veces nosotros le pedimos demasiado a las instituciones médicas y académicas cuando realmente no tenemos un poder tan grande, ¿no? Y si tú hoy en día analizas los modelos de prevención que existen, te das cuenta de que van mucho, mucho más allá de lo que los profesionales de la salud puedan recomendarles a las personas, ¿no? Hay veces que vivimos en realidades distintas, ¿no? Por ejemplo, está la señora de 40 años que no tiene que trabajar porque tiene un buen estatus socioeconómico y por supuesto puede ir al supermercado, comprar kale, ¿no? Puede comprar avena, puede comprar proteínas magras, puede ir a entrenar una hora y media, puede dormir 8 horas. Y están las personas que desafortunadamente su sistema socioeconómico no les permite hacer eso, ¿no? Que tienen que comer lo que encuentren en la calle, cómo lo encuentren, cuándo lo encuentren, cómo lo encuentren. Claro, ahí entran otros factores que no es únicamente la propia voluntad de la persona individual. Yo creo que también eso se ve mucho en redes sociales, lo hemos criticado también desde Aleris en numerosas ocasiones, que hay una vertiente de divulgación que parece que traslada toda la responsabilidad de los hábitos al individuo, como si todo fuese si lo deseas, puedes, y no siempre si lo deseas, puedes. Hay veces que estás muy condicionado por el presupuesto familiar, porque tienes un trabajo que apenas te deja tiempo para hacer una compra saludable y luego aparecen en Instagram personas que muestran una vida idílica haciendo deporte a media mañana, ¿no? Cuando todo el mundo está trabajando. Otra cosa es que madruguemos, ¿no? Para sacar tiempo de donde no lo hay. Pero gente que parece que está haciendo compras a medias mañanas, haciendo ejercicio a un horario donde otras personas están en una oficina completamente sedentarios y dices, pero ¿qué modelo de salud me estás vendiendo si no es aplicable a mi realidad? Qué risa, así es, entrenando a las 11 de la mañana. Claro, y está bien, o sea, yo entiendo que haya mercado para todos, ¿no? O sea, que esas personas también necesitan guía, ¿no? Pero yo también creo, Aitor, no sé qué piensas tú, y esto es una buena parte del podcast. Nosotros en los años 80, cuando nos empezamos a interesar, o sea, y cuando digo nosotros, digo médicos, dietistas, científicos, estadistas, epidemiólogos, nos empezamos a interesar en la relación entre obesidad y enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Y nos enfocamos en el índice de masa corporal. Y tú recuerda que entre el 90 y el entre principios del 90 y principios del 2000, el índice de masa corporal era el amo y señor de las enfermedades crónico-degenerativas y era lo único que teníamos que atacar. Y al hacer eso, empezamos a poner una sobrecarga en el individuo tremenda, ¿no? Es tu responsabilidad, tú puedes, motívate, hazlo. Esto es algo normal de la ciencia, cuando te enfocas en una variable. Pasaron estos años, y a partir del año 2010, muchísimas personas en el ámbito científico nos dijeron, a ver, tomemos esto despacio. La obesidad y el sobrepeso en el individuo va más allá de las decisiones personales. Genética, familia, entorno, estrés, dinero. Entonces, apenas ahora estamos empezando a entender que el individuo no es la única parte en la fórmula. Tú y yo estamos viviendo esta desfase de temporada entre las ideas anacrónicas de que el individuo lo es todo y que si no lo haces flojo, y entender que esta enfermedad es solamente una manifestación de un problema social más grande. Sí, es lo que solemos llamar los condicionantes sociales de la salud, que tienen muchísima importancia. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, un tema que también hemos denunciado aquí fervientemente, es el papel invisible, esa presión que ejerce todo lo que nos rodea, ¿no? Las cadenas de comida rápida, los anuncios que vemos en medios de comunicación, el ambiente obesogénico que nos encontramos en los snacks en cada uno de los entornos de trabajo. ¿Eso en Estados Unidos se percibe como un problema? Porque la sensación que nos da, al menos, o la sensación que se importa en España, es como que en Estados Unidos esa cultura, además del consumo, del refresco, de la comida rápida, el de tener a estas empresas muchas veces como abanderadas de la cultura yankee, da un poco la sensación de que es casi patriótico tener este modelo de vida. ¿Tú allí crees que se generan estas disonancias y esto se percibe como un problema? Por supuesto que es un problema. Muchísimas asociaciones están apuntando que estos famosos determinantes sociales de la salud tienen que jugar un papel importante. Una de mis queridas amigas, la doctora Daniel Velardo, está a punto de publicar un artículo sobre esto, ¿no? De que tu estilo de vida va más en relación a la zona de la ciudad donde vivas que tu voluntad. Y esto lo estamos reconociendo cada vez más. Yo quiero creer, llámame optimista, llámame soñador, que una vez que esta idea de los determinantes sociales de la salud se enraícen en el gobierno, tú y yo vamos a ver cambios, Aitor. Vamos a ver cambios donde, por ejemplo, haya una hora de ejercicio al día en los centros de trabajo, que a lo mejor no es obligatorio, pero si quieres hacerlo, lo vas a poder hacer y nadie te va a molestar, ¿no? Quiero creer que van a haber programas de prevención mensuales, quiero creer que se van a instaurar programas de alimentación donde las personas que trabajen en ciertos centros puedan tener acceso a alimentos sanos, sin costo alguno, ricos, de manera práctica, etcétera, etcétera. Yo creo que eso va a ser el causante de todo esto que estamos viviendo ahora, pero por ahora no lo estamos viendo, ¿no? O sea, tienes algunas compañías raras como WeWork, que WeWork, bueno, no tienen carne, está prohibida la carne ahí, y todos sus alimentos, ¿no? Son buffets de ensaladas, sopas, donde hay frutas, verduras, cereales integrales, nueces, semillas, leguminosas, otros tipos de proteína animal, por supuesto, pero bueno, no son todas, ¿no? Es la excepción, pero yo creo que ese es el futuro al que vamos a estar viendo próximamente. Un futuro en el que el contexto nos lo ponga un poco más fácil, más sencillo. Totalmente de acuerdo. Mauricio, ¿cómo es ser médico y una persona que también tiene una gran comunidad de seguidores a sus espaldas? Porque tú, por ejemplo, tienes muchas personas que siguen tu trabajo, muchas personas que siguen el mensaje que vas divulgando en redes sociales, pero nos encontramos a veces que cuando un médico o cuando alguien que sea personal sanitario tiene una comunidad detrás de esa persona, empiezan críticas, que parece que le resta credibilidad. En cambio, otros piensan que ayuda y que de esa forma puedes llegar a muchas más personas con tu mensaje de promoción de la salud. En tu caso, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Has tenido críticas por estar tan expuesto en redes sociales? ¿O al contrario, te llegan pacientes a consulta que incluso te llegan a conocer? Por supuesto que hay críticas, ¿no? Las más comunes son, seguro tú lo estás haciendo porque quieres ser famoso, es tu soberbia, es el ego. Y siempre les digo, bueno, hay un poco de eso. Y se ríen, ¿no? Porque no me lo tomo tan en serio. Yo lo que les explico a mis colegas que sienten esta reticencia a entrar en redes sociales, les explico que hay una brecha enorme, Aitor, entre el mundo científico y el público en general. Y si tú y yo no subsanamos esa brecha, esa brecha se va a llenar de charlatanes, como ha sido en todos estos años, ¿no? Y hay que ser muy sinceros. Latinoamérica tenemos esta historia oscura de que muchas personalidades de poco profesionalismo han abusado de la población. Les han vendido suplementos maravilla, cosas para bajar de peso, pastillas, etcétera, cosas que no tienen ninguna base científica. Y eso es exactamente causado por la falta de profesionales en este ámbito. Y esa es mi bandera. Yo no estoy aquí ni para cambiar el mundo, ni para ser salvador, nada de eso. Al contrario, yo quiero disfrutar mi vida aislada, quiero tener mi privacidad, pero lo que sí sé es que si yo expongo lo que sabemos desde el punto de vista científico, médico, en redes sociales, vamos a estar salvando a muchas personas de caer en charlatanerías. Hay muchas veces que decimos, o una frase que repito yo a veces divulgando, es la de que si no divulgamos la alimentación, si no divulgamos la nutrición, habrá otras personas que vayan a divulgarla. ¿Y quién mejores que los profesionales de la salud para hacerlo? Porque si no hay hueco para esos charlatanes y vendehumos que efectivamente van a dar un mensaje probablemente más sesgado y con otros fines que quizás no sean el bienestar de la gente, sino muchas veces un bienestar económico, ¿no? O hacer negocio. Por supuesto. Podríamos hablar hasta el cansancio de estos eventos. No sé en España cómo se esté presentando, pero bueno, COVID ha dado paso a un sinnúmero de sustancias potencialmente dañinas que se están promoviendo para prevenir y tratar el COVID-19. ¿Y esto dónde sucede? En redes sociales, ¿no? Y a veces tú no puedes culpar a la población. La población está asustada, está medrada, quiere prevenirlo, han perdido familiares y están dispuestos a hacerlo todo. Y estos lapsus emocionales o de ansiedad o tristeza que todos pasamos dan paso abierto, dan hincapié a que podamos ser sujetos a que nos vendan estas cosas, ¿no? Así que es muy importante que profesionales de la salud estén en redes sociales. Oye, Mauricio, y por curiosidad, ¿qué pasa en Miami con todo el tema de la salud? ¿Qué sucede? Porque lo vemos con muchísimas cuentas que surgen allí, personas que trabajan en el contexto de Miami. Entendemos que es también como una cultura y un clima que lo favorece, pero al igual que Hollywood se ha convertido como ese melting pot, y esa, de alguna manera, el crecimiento de estrellas y del cine, Miami parece que es del autocuidado del cuerpo y de un montón de gente que va allí, pues no sé, hacer este culto de verdad a la salud y a la estética. ¿Nos cuentas un poco tu perspectiva de todo esto? Claro, o sea, Miami es característico en esto. Hay un mundo de belleza, hay un mundo de fitness, hay un mundo de televisión muy fuerte y estos campos funcionan como magnetos que atraen a personas que les encanta esto, ¿no? Además, Florida es su cultura de la libertad, su cultura de que estoy aquí para disfrutar, es muy fuerte, ¿no? Definitivamente, para mí es un experimento social bastante, bastante distante a lo que yo estaba acostumbrado, ¿no? Por ejemplo, ahí es normal ver estos lugares donde te inyectan fluidos por la vena, rejuvenecedores, con vitaminas, con todo esto, ¿no? Y están en cada esquina. A mí me causa muchísima curiosidad e ingreso a PubMed o a revisar datos científicos detrás de esto y no encuentro nada. Y digo, bueno, ¿cómo es posible que estas cosas se den así sin ninguna base científica, ¿no? O con base científica muy pobre, experimentado en, no sé, 15 personas, sin evidencia a largo plazo, etcétera. Es así. Lo señalas súper bien, ¿eh? O sea, Miami es como el nuevo Los Ángeles en ese aspecto. Los Ángeles era todo esto. Era todo esto, esta cultura de el yoga, el autocuidado, el autoperdón, este tipo de mentalidades que desafortunadamente, no sé por qué, han desembocado ahora en un sentimiento antivacuna, antigobierno, antifarmacéuticas tremendamente fuerte. Sí, como una especie de desapego y de dar la espalda a la evidencia científica, pero quizás no tanto porque no crean en los datos. Es como una especie de reto a la autoridad, ¿no? De buscar un camino como de rebeldía, como si en ocasiones la ciencia fuese opinable, algo así. Exacto. Yo le llamo como un poco de soberbia social, ¿no? De que ellos no me tienen que decir lo que tengo que hacer, yo soy mejor que ellos. Y piensan que la ciencia son hombres de mediana edad con batas blancas, con caras enojadas, diciéndote qué hacer, cuando en realidad no es así. La ciencia es un método, Simple y sencillamente es una herramienta para hacer nuestra vida más fácil. Simple y sencillamente, nadie nos obliga a nada, pero existe este sentimiento y es fuerte. Sí, esa perspectiva aquí sucede mucho con una respuesta que cuando a veces hacemos promoción de la salud o prevención, es un mensaje que aparece en muchas mentes, que es el de ya me estás diciendo lo que tengo que comer, ya me estás diciendo lo que puedo o no puedo hacer, cuando en realidad nadie traslada mensajes o casi nadie traslada mensajes tan categóricos, ¿no? Pero la gente tiende a darse como muy pronto por ofendida y hacer esa falacia de decir, oye, pero que a ti nadie te está obligando. Esto lo recuerdo además cuando sucedió con la administración Obama y con Donald Trump, cuando se mejoraron los menús escolares, o cuando aquí en España, en algunas regiones, en algunas comunidades autónomas, se ha mejorado el menú, algunas respuestas de familia han sido, ¡hala, ya están imponiéndole a mis hijos las verduras! Esto pasa igualito aquí. No hay nada más que eso. Eso sucede todo el tiempo. Estos saltos de conclusión, estas gimnasias mentales son fascinantes, Aitor, son fascinantes. Igual cuando yo hablo del poder de las verduras cereales, pero nos tienes que dejar de comer de todo. Dios nos dijo que tenemos que comer de todo. Y me da mucha risa porque te habla también de cómo es la persona que lo lee y te das cuenta de que las letras a veces no importan y que lo único que importa es el contexto emocional que traen las personas detrás. Completamente, completamente. Además es curiosa esta vertiente porque parece que solo se obliga a hacer esas cuestiones cuando es un cambio a mejor. Es decir, cuando estás poniendo verduras en el menú, estás imponiendo verduras. Ahora, si se pusiesen patatas fritas, eso no es imponer patatas fritas, eso es lo normal, ¿no? Lo que se entiende como normalizado. Me da mucha risa porque ahora que te estoy escuchando en voz, puedo entender mejor tus publicaciones, ¿no? Porque yo cada vez que leo muchas de tus publicaciones me río yo solo. A veces hasta mi esposa me dice, ¿qué te ríes? Nada, es que Aitor tiene un buen sarcasmo, ese sarcasmo que me gusta. Intentamos siempre divulgar así, además desde el centro. Nos pasa mucho, por ejemplo, con el tema del veganismo. La otra directora del centro, Lucía Martínez y yo, cuando escribimos el libro de ¿Qué le doy de comer?, tenemos un capítulo en el que hablamos de alimentación vegetariana para niños y hablamos un poco de esta imposición falsa de que parece que siempre se dice de pero bueno, déjale a los niños que decidan cuando sean mayores, porque les estás imponiendo el bocadillo para el colegio, se lo estás imponiendo de hummus o se lo estás imponiendo un bocadillo vegetal. Y claro, la respuesta es en plan, claro, es que el resto de familias parece que hace elecciones y votaciones en el barrio para ver de qué le va a echar el bocadillo para el colegio al resto de niños. Como si el bocadillo de jamón no se impusiese, se impone toda la comida, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso es tan importante el trabajo que tú haces, porque nos podemos reír o a lo mejor sentimos que al final del día no hacemos un gran impacto, pero sí lo hacemos. Ese cambio de perspectivas a las personas, quizá no a todas, pero a un gran número les cambias la perspectiva y empiezan a entender. Así que darte cuenta de cómo mucho de lo que hacemos está impuesto por normas sociales muy débiles o muy frágiles es revelador. Ese es un punto a favor de las redes sociales. Las redes sociales pueden traer estos puntos que a menudo te ponen la fragilidad de tus pensamientos, la fragilidad de tus creencias. Completamente. A veces se te sacuden todos los cimientos de tus pensamientos y muchas personas nos lo han dicho con nuestra divulgación también que hacemos desde Aleris, cuando facilitamos un poco la alimentación saludable, también cuando normalizamos mucho la alimentación vegana, hay personas que han empezado a verlo de una manera pues un poco diferente, ¿no? Una perspectiva un poco más cercana, un poco más humana, que ojo, tampoco hay que perder perspectiva de esto, que al fin y al cabo somos personas, que nos comunicamos con personas y que hay espacio para todo, hay espacio para hacer divulgación científica pura y dura, pero como por ejemplo hacemos en este podcast, que intentamos conocer a referentes, pero también un poco el qué hay detrás de esas personas, pues el cómo se transmita y también los objetivos que hay detrás de cada uno de los proyectos, esa parte humana y de compromiso social, creo que finalmente se acaba notando, como también se nota en tu trabajo, porque detrás de la promoción de una dieta basada en vegetales también hay otras preocupaciones, ¿no? No solo la salud, también está el medio ambiente y también está el bienestar animal, el no caer en esa clase de explotación. ¿Tú qué le pedirías, Mauricio, al año 2021, ya por cerrar el podcast? ¿Qué horizonte temporal? Yo le pediría a los magnates de las redes sociales y a estas industrias de tecnología que le abran la puerta a personas, a científicos y a divulgadores de alto rango para que la cascada de tonterías que se ponen en redes sociales sea peleada, sea de alguna manera anulada por otras voces. Yo lo que les pediría que en lugar de estar quitando publicaciones, antivacunas, etcétera, que a mí en términos generales se me hace una buena idea, no sé cuáles son las especificaciones, otra idea sería que le den espacio, por ejemplo, que en Estados Unidos que el doctor Fauci haga videos para Instagram y que Instagram los esté poniendo en el feed de todas las personas, te guste o no, que se hable de políticas responsables, seguridad de alimentos, etcétera, todo esto que empieza a tener una profesionalización más grande en redes sociales. Es totalmente posible. Quizás esto sea más positivo que simple y sencillamente estar anulando publicaciones que piensen de otra manera. Eso es lo que yo le pediría al 2021, tomarse muy en serio la profesionalización de las redes sociales. Completamente, que podamos ver un mayor predominio de contenido de calidad y que abunde y no tengamos tanto que hacer políticas de tener que apartar o aislar los contenidos que son directamente mentiras o fake news porque pueda ocurrir las cosas de manera espontánea. Nos quedamos con esa reflexión, Mauricio, nos quedamos con ese mensaje y con ese deseo. Por nuestra parte, intentamos siempre que haya un mayor contenido accesible en redes sociales, este podcast y aquí con nuestra labor de ofrecer esta información a todas las personas que nos siguen, esperemos que contribuya a ello. Y muchas gracias por tu tiempo y por compartir toda esta perspectiva que nos has dado en este podcast. Gracias por venir y nos vemos a la próxima, Mauricio. No, hombre, Aitor, fue un placer. Gracias por tenerme aquí. Y bueno, sí, voy a quedar feliz de saber que nos podremos ver otra ocasión. Por supuesto que sí. Hasta la próxima, Mauricio. Adiós.